Muy buenas noches, están escuchando el Roxito en Radio Bemba en el 95.5 de su FM o por Ustream si han encontrado alguna de las ligas de Radio Bemba, del Twitter de Roxito. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, eh? Muy Tenemos bien, invitados en cabina, el Fer Andrade, también conocido como el Oficial Hermosillo. Buenas noches. Y el Enrique Van, el amante bandido, el ya no voy a hacer ningún otro chiste de tu apellido. Buenas noches. Perdón. Buenas noches a todos. Como siempre, el Raúl Di Blasio de la consola, Enrique Briseño y en cabina la médica de planta, Marcela, atendiendo todas nuestras necesidades de salud. Hola. Ahí está Fido. El día de hoy tenemos un especial de pop de Escandinavia, pop nórdico, pop de Tori Odin. No lo dejo en paz ese chiste malo. De hecho, queremos decir que es escandinavo porque nórdico incluye lo que es Islandia y no nos quisimos pasar de países, así que incluye lo que es Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Aunque de Finlandia no tenemos a ningún grupo, pero bueno. Ahorita el Fido pone algo de Sibelius de fondo o algo así, no sé. ¿Qué estuvimos escuchando? ¿Con qué abrimos? Ok, abrimos con Nani. Su canción se llama Heartbeat. Ella es una cantante de Noruega. Su disco Animal salió en el 2004 y de ahí se desprendió lo que es la canción. Esta canción la produjo el dueto Royksopp. Que más adelante vamos a escuchar un poco de ellos, pero no sé qué más quiere agregar el señor Van. No, todo muy bien. Ah, está supervisando nomás, Van. Uh-huh. Eso es todo. Ani son los terrenos de Fernando. Sí, es mi fans, Ani. Así que si quieren escuchar más de ella, también pueden escuchar otro disco que sacó que se llama Don't Stop del 2009. Está muy bueno, pero sí quisimos como que regresar a las raíces de cuando nos empezó a interesar lo que es el pop de por allá de Europa. Y pues después vamos a escuchar algo de Suecia, ¿no? Uh-huh. De hecho vamos a seguir con unas rolitas de Mike Snow, de Sio, de The Bridal Shop y Sally Shapiro. No sé cómo esté programado el bloque, pero pues ese sería el orden de las, sí, de sí, las sí. siguientes. Oye, canciones. Pero ¿y qué nos vas a contar de Mike Snow? Bueno, Mike Snow, ¿te gusta? Pues la verdad es más de los gustos del Fernando. Otro de mis dominios. Sí, otro son de sus dominios. Los Mike Snow son un dueto de productores que en la vida real se podría decir se llaman Bloodshy en Avant y producen a artistas pero pop, muy pop, como Britney Spears, Madonna, Kylie, Kelis, etcétera. O sea, las cosas que dejan dinero. Sí, y ya con lo que sacan de eso hacen lo que les gusta, que es el proyecto de Mike Snow. Son ellos dos con un vocalista invitado. Tienen nomás un solo disco, pero el disco está bastante bueno, bien melodioso, y sí se alcanzó a oír en el disco algunas como reminiscencias del sonido, por ejemplo, de Britney Spears, pero como que con un poco más de edge, ¿no? Está bastante bueno el disquito, y pues la canción es la de Animal, que es la más conocida de ellos, está bastante movidita. Uh-huh. Están escuchando el Roxito en el 95.5 de su FM por Radio Bemba, transmitiendo desde la Casa Bradwill en Tamaulipas 123 de la Colonia 5 de Mayo, Hermosillo, Sonora. Nos pueden encontrar en Twitter en @ el Roxito, en Facebook buscando Roxito, R-O-X-Y-T-O, y en Blogspot también Roxito, igual, .blogspot.com. Los dejamos ahora sí con Mike Snow, esto se llama Animal, cortesía del Fer y el Van. I'm supposed to feel it all. Están escuchando Roxito en el 95.5 de su FM, transmitiendo desde Tamaulipas 123 en la colonia 5 de Mayo. Teléfono en cabina 215-9005. ¿Qué tal? ¿Qué estuvimos escuchando, Enrique? Bueno, abrimos con Mike Snow, con la rolita de Animal. Y luego CEO con Illuminata, y cerramos con The Bridal Shop, la rolita de Violation. Para hablar un poquito de CEO, pues es de remontarnos a The Top Aliens, que tampoco es remontarnos muy atrás, porque también es un grupo así medio nuevezón. Es el integrante principal de esa agrupación, y es como que un proyecto alterno que tiene, ¿no? Si han escuchado Top Aliens, se podrán dar cuenta que es más tropicalón el asunto, más festivón, y este es un poquito más tranquilón. De hecho, cuando conocí este grupo, me lo pasó Fernando y me dijo que le sonaba un poquito a Jeans. Sí, es como una canción popcita noventera tipo Jeans o Faye o algo así, bien high energy, y sonaba muy bien. Y es lo que le comentaba aquí al señor Van, que CEO es como, pues, es Top Aliens, pero sin lo tropicoso y más electro, pero en realidad es muy parecida a la música. No sé cuál es la ondita del señor de hacer dos proyectos diferentes y puede hacer la misma música en un solo grupo, pero bueno. Pues se agradecen las dos. Sí, pues, locuritas están artísticas. Oye, ¿de dónde es CEO? De Suecia. De Suecia también. Suecia. ¿Qué le echaron al agua ahí? ¿Quién sabe? Suecia batea duro en esta lo traen, lista, por lo menos. Lo traen la vena, desde ABBA y todo, y Roxette, y en los 90s, y todo eso. Así, yo digo, como que tienen con qué relajarse allá. Después escuchamos a The Bridal Shop con... De hecho, esa rola es un sencillo. El último disco que tienen se llama From Seas. Y de hecho es un trabajo de muy poquitas canciones, pero pues como que apenas va. No te oyes muy convencido, como que no te gustó el disco, ¿no? No, de hecho sí me gustó, está muy, ¿cómo te diré? Como que muy hecho dentro de la capacidad de lo que pueden ahorita. sin irnos a algo muy grande, pues. Pero está bien, ¿o está mal? Y todo ese rollo. No, está bien, está muy bien. Pero lo dices como que está bien, como que pues está bien, así, no como... 7.5. Sí, o eres 5, fan, si, o no eres. Si somos generosones. Ah, ok, entonces 7, vamos a dejarle en 7. Hay algo curado con estos vatos, porque pertenecen a la misma disquera de Hello Seahorse, una banda. For the Win. Una banda mexicana. Ándale. Así que por ahí va la cosa. Pues escuchamos a Debrelo, este fue el último. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Bueno, aquí viene después Sally Shapiro, que es, yo creo que de toda la lista, que ha de ser como que lo más jotito de la lista. Pongan las luces y saquen el humo de quinceañera. Sí, lo curioso de Sally Shapiro es que realmente no existe Sally Shapiro como la persona. Es un proyecto de un productor que se llama Johan Agebjorn, no sé si se pronuncia así, pero bueno, y una vocalista desconocida, no se sabe cómo se llama la muchacha esta. Nunca se han presentado en vivo porque la chica sufre de pánico escénico y no le gusta dar entrevistas, todo es bien misterioso. Entonces, eso como que le añade como que mística al asunto. Son canciones bien como para las chicas que les gusta el drama y los amores imposibles. Casi ni una. Sí, y la canción se llama Dying in Africa, que es un cover de otro grupo sueco, bueno, de un cantante sueco. La muchacha, bueno, el proyecto es sueco. Uh-huh. ¿Vamos a oír otra más? Sí, pero vamos a dejarlas correr. Los vamos a dejar con Sally Shapiro, Dying in Africa, el Fer y el Enrique en cabina. Disfruto que lo están escuchando Roxito el 95.5 FM por Radio Bemba. ¡Roxito! sweet when you're rejected. Even if they're burning in Africa. I must have gone far under a violent sea. Sing me again, make me sure you're there. Sing me like you always did before. I must have gone far under a silent sea with nothing to fear. Under a mile of sea, it must have turned fast, 'cause I did not see it come. I must have been slow, used to move so light, but I don't have the easy touch. No, I'm not strong at all. I turn to the worried kind when I had something I couldn't keep the easy touch. I wasn't tough at all. No one really knows the name, but I had something, something. We'll be right back. Estuvimos escuchando, pues, más pop nórdico. No, no nórdico, escandinavo. Escandinavo, por ya favor. Nos hemos corregido varias veces, uh-huh. Nos corregimos en Twitter. Y estuvimos escuchando a Sally Shapiro y después a... Licky Lee. No estoy seguro cómo se pronuncia. Puede ser Licky Lee, Licky Lee. Yo digo Licky Lee. He escuchado a mucha gente que dice Licky Lee por la Y, pero yo digo Tomato, Tomato. Bueno, escuchamos a Licky Lee con Jerome. Es de su disco One Dead Rhymes de este año. A mí me pasó algo muy raro. Escuché el primero, el Youth Novel. Me pareció competente. 7.5, 8. Y después en el de este año me pareció que quiso dar un giro y que no le quedaba, como que quería hacerse la grande, así como que ponerse como los tacones de la mamá o algo. Y no me gustó, pero después me empezó a, no sé, de repente me empezó a dar ganas de oírlo y ahora para mí es uno de los mejores discos de este año. Ha crecido bueno. En ti el disco, Fer. Mucho, y de hecho la vi en vivo hace poco, y en vivo se avienta la muchacha. Le metió, aparte de sus canciones, le hizo como unos matchups con canciones del Kanye West y The Knife. ¡Órale! Que vamos a escuchar más adelante, y el concierto en vivo está bastante interesante. Ahí si tienen la oportunidad de ir a verla, es un show bastante entretenido. Están escuchando Roxito en el 95.5 de su FM en Radio Bemba, R-O-X-Y-T-O, Roxito, arroba el Roxito en Twitter, Facebook y demás. Después escuchamos a Lonely Dearborn. Así es. ¿Qué nos vas a platicar de ellos? Pues de ellos más bien es de él, un muchacho ahí. Ah, no tengo idea. Multi-instrumentalista, que le gusta hacer las cosas él solito. ¿Cómo lo conociste, Van? ¿Cómo llegaste a ese disco y dijiste, este disco está bien chilo? Pues mira. No, si la pueden ver por Ustream, la pueden ver por Ustream. Y el teléfono que viene es el 215-9005, pero platícanos, Van. Mira, nomás tengo un disco de él, la verdad, he escuchado uno de él completamente. La canción es selección de Fernando. Sí. Pero coincidimos de que es un buen tema. De hecho, yo también solamente he escuchado un disco del vato, entonces los dos hemos escuchado el mismo disco. Entonces, lo único que sabemos es que es bastante prolífico, tiene 7 discos. Y es multi-instrumentalista. Uh-huh. Está bastante bueno y se supone que este año sacó disco, pero yo la verdad no tengo idea, ni sabía, ni sé cómo es, ni nada. Entonces... Escúchenlo próximamente en el Roxito. Pues sí. ¿Sí? Oh, ¡ándale! Oh, oigan, ¿y qué vamos a escuchar a continuación? Ok, pues... Sigue Fever Ray, ¿no? Ajá. Sigue Fever Ray. La muchacha esta es parte del dueto The Knife, sueco también. Pues The Knife es bastante conocido, no creo que haya mucho que decirles. Tienen bastantes discos, han producido temas de Robin, entre otras artistas. Y Fever Ray es la parte femenina del dueto, son dos hermanos. Lo que es el proyecto de Fever Ray es como quitarle lo más melódico y lo más pop a The Knife y dejarlo bastante oscuro y sombrío, místico. Místico, como algo del bosque. Donde sale el coco. Sí, de Fever Ray vamos a oír la canción When I Grow Up, y de The Knife vamos a oír We Share Our Mother's Health, que es algo así como, a mí me suena como lo que pondrían en un antro en Júpiter o algo así. La canción con la que más perrarían las marcianitas de ahí sería esta. ¿Y después de ahí, Fernando? Vamos a oír la pronunciación extraña. Es I am, am I, who am I. Esta es una chica sueca que... se lanzó por medio de una campaña viral donde subí a YouTube algunos videos sí. Donde no se veía su cara, se ponían solamente fragmentos de las canciones, los videos están así como bastante abstractos. Y mucha gente especuló que podría ser Lady Gaga, Björk o Cristina Aguilera, pero en realidad era una muchacha sueca que nadie conocía, llamada Jona Lee. El proyecto se llama I Am, Am I, Who Am I, y también es sueco. Creo que es todo lo que vamos a oír ahorita. ¿Dónde salieron publicados los rumores de que era Lady Gaga? Y pues yo leí blogs donde decía que que tal vez era Cristina Aguilera, porque de hecho en ese tiempo andaba haciendo un disco electrónico, que de hecho trabajó con Goldfrapp y Sia y otros artistas, y pues por eso algunas personas pensaban que podría ser Cristina Aguilera, pero en realidad pues no. El disco electrónico, entre comillas, de Cristina Aguilera no me tocó escucharlo, no sé si le tocó escucharlo a usted, Don Van. Pues nada más escuché una rolita y estaba buena. No había... Ah, ok. Fernando, ¿quieres mandar saludos? Ok, un saludo a todos mis amigos que espero que me estén oyendo, ¿no? Marcela, la otra Marcela, Iván, Carolina, Wico, Aarón, esto ya parece como de la prepa, ¿no? Alan, muy importante. Y entre otros, espero que no se me olvide alguien más. ¿Y usted, señor? ¿Vale? Yo le quiero mandar un saludo al Papu, Carlos Main, que de seguro ahorita está trabajando bichi, comiéndose un burro. Come burros bichi, sí. Sí, espero que esté oyendo también el Roxito, ¿no? Con un oído en el porno y otro en el Con toda Roxito. Seguridad, con toda seguridad. ¿A quién más puede? A Matrecitos. A mi secretaria. Nos acaban de hablar de la ciudad de Mérida, Yucatán, Nardis y Katiushka, y nos exigen que les saluden todos, por favor. Hola, Nardis, y hola, Katiushka. Hola, Nardis, mucho gusto. Y hola, Katiushka. Bueno, los vamos a dejar. Están escuchando el Roxito, el 95.5 de su FM. Le mandamos también un cariñoso saludo a Paola, que nos está viendo desde Guadalajara. Hola, Paola. A todos los licenciados. A todos los licenciados. Sergio Cons. Y a los lecheros también. ¿Cómo no, papá? Los dejamos. Los dejamos con Fever Raid. Están escuchando el Roxito 95.5 su FM. Mucha oscuridad. Radio. Mucha oscuridad. Roxito. Oh, Están escuchando Roxito el 95.5 de su FM o por Ustream, de donde sea que nos estén viendo, un saludo. Y están en cabina acompañándonos el Fer, el Enrique, Marcela como siempre, médica de cabecera, el Raúl Di Blasio de la consola, Enrique Briseño y... preséntate. Adriana. No, no está. Hola, soy Adriana. Rubén Peiro. Aquí estábamos todos haciendo bulto, haciendo pues el jolgorio aquí de que normalmente encontramos en una cabina radiofónica. Y estamos escuchando el Roxito con un especial de pop escandinavo. Ya lo dijiste bien, ¿viste? ¿Qué? Ya lo dijiste bien, ya dijiste escandinavo en vez de nórdico. Por primera vez. Oye, ¿dónde queda Escandinavia? Tenía que decirlo por tal. Anyway, ¿qué vamos a escuchar ahora? Pues ahora viene Roixop, pues de hecho creo que fue una de las razones principales por las que se nos ocurrió aquí a el señor Banjame proponer el especial. Es un dueto noruego, ya tienen 4 discos, han colaborado con cualquier cantidad de artistas de allá, pues, desde Robin, Lique Lee, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y... Yo tengo una teoría sobre Roixop. No sé si la comparte aquí mis compañeros. El primer disco, como que ellos querían ser como los Air nórdicos o algo así. Y ya para el segundo, ya como que se les soltaron la greña y dijeron, ¿saben qué? Nos gusta hacer musiquita para bailar y para hacer desastre. Y ya de ahí en adelante ya fue cuando empezaron a agarrar toda su ondita. Y lo que vamos a ir es de su segundo disco, que es, personalmente es el que más me gusta, The Understanding se llama, y la canción es Someone Like Me. Ok, y después vamos a proseguir para desafanarnos un poquito de la cura, que estaba un poquito dormido por el ambigú que nos hizo el Roxito. Y ahorita no nos vieron, es que estábamos tomando unos refrigerios. Pero bueno. Canapés. Unos canapés, unos tentempiés. Y de ahí, para romper con toda la curita de los suecos, vamos a empezar con representantes de Noruega y Dinamarca. Ya lo dijo Fernando, con Roixop, después Kashmir, después Data Rock y Karpark Nord de Dinamarca, para cerrar con los Ravionettes de Dinamarca también. ¡Míralo! Y... pues creo que ya los enfadamos lo suficiente. ¿Qué les queremos recordar? Que asistan en el Parque de Madero... todos los días de septiembre, Desierto Verde, sígueme. Desierto Verde. Salvemos a nuestro Parque Madero, en la esquina de Presbítero Pedro Villegas, ¿y dónde? Jesús García, a partir de las 7, frente a Los Raspados. Todos los días de septiembre, pasa la voz. Desierto Verde, desierto.verde@hotmail.com. Desierto.verde@hotmail.com, salvemos a nuestro Parque Madero. Madero. Esto es Roixop, cortesía de el Van y el Fer. Este bloque va a estar un poquito más rockero. Lo prometemos. Ahí está, Fido. ¡Roxito! attempts to get her close, enough to close my lips around her smile. No, I can't close my eyes when she's around, and she is around, passing like the wind that shapes the clouds. She is around, she is. Suddenly it's been a while, and we've been walking in through that same front door, undressing like there were no parts to hide, calling each other names we never had and you never heard. An unexpected turn, we hit the curve, stupid turn. Daddy, you Estuvimos escuchando por último a The Raveonettes y haciendo un recuento, eso fue Roiksop, Kashmir, Data Rock, Car Park North y The Raveonettes. ¿Qué tal lo sintieron, Fer? Pues estuvo bastante más rockerito que las otras intervenciones. Nomás una nota curiosa, una mini nota curiosa de Kashmir. Ellos se formaron en el 91. Y su nombre original era Nirvana, nomás que se lo tuvieron que cambiar porque luego salió otro grupito, ¿no? Que medio famosillo, ¿no? Por ahí, que... y ya se cambiaron el nombre a Kashmir por la canción de Led Zeppelin. De ahí en adelante, pues ya siguieron y ahorita, de hecho, están vigentes todavía por allá. Qué ¿Enrique? Bonito. Ni por aquí me pasó que por eso se cambiaron el nombre. Entonces, seguimos con Love Is All. Otro grupito muy, muy energético, con mucha energía, tienen 3 discos. El tema que vamos a escuchar es del segundo. Yo no tengo idea. Me parece que el sí. ¿El de Wishing Well? Creo que sí. Ah, bueno. Yo no conozco mucho el grupo, nomás es que lo único que se me figura es como que los yeah, yeah, yeahs, pero como que más felices. Pues Qué bueno. Buena aportación. Hey, hay blurbs así en la portada de muchos discos que son ese estilo. Los Yeah Yeah Yeahs combinados con Passion Pit. Ah. Así describen a... ¿Cómo se llama? ¿El grupo? The Naked and Famous. No. Eso dice en la portada del disco. Pues también ha de tener que ver el Nick Sinner, ¿no? Que en todos lados anda el guitarrista de los Yeah Yeahs. Sí, que sí. Es así como que bastante es el Timbaland de los rockeritos. El Timbaland de los rockeritos. Sí. Bueno, después vienen The Sounds, viejos conocidos. Sí, ese es dominios totalmente de Enrique Oban. Bueno, no tanto, pero sí. Cálmate. Vamos a escuchar una rola de su último disco. Pues a propósito de que están estrenando. Y después de ahí los Teddy Bears, Fernando. Ah, los Teddy Bears, muy importantes, son de Suecia. Son productores y pues tienen, bueno, no sé cuántos discos tengan la verdad, pero lo más importante de los Teddy Bears es que trabajan con muchos artistas de muy distintos géneros, como CeeLo, los B-52s, Nene Cherry, Robin. De hecho, con Robin ellos forman parte de la banda en vivo de Robin, y al principio de cuando empezaron a tocar con ella, de hecho se ponían las botargas de osos que por las que son conocidos. La música de ellos es como bien, no sé qué otra palabra la puede describir, pero es como dicharachera. está bastante para enfiestarse. Y la canción es la de Cover Style, que después coverió Robin en su disco del 2005. Uh-huh. Y de ahí yo creo que otros dos temas más, ¿no? Para completar. Los que quieras, van. Dos nada más. Con JJ. Como JJ, y ya no voy a decir ningún nombre de cronista ni nada. O JJ, como gusten. Un grupo bastante interesante porque utilizan varios sampleos de éxitos del momento, fáciles de reconocer, pero pues le dan un toque ahí muy muy refinado y muy propio a las rolas, y eso le da una personalidad muy muy única. Tienen dos discos y tienen un mixtape con el cual creo que cerraron el 2010. Ahí son covers más que nada. No tanto el uso de samplers. Y de ahí vamos a cerrar con lo que yo creo que es la razón principal por la que estamos aquí. La joyita. Pues sí, es mi novia Robin, ella no lo sabe, ¿no? Y aparte tengo como una orden de... No me puedo acercar como a 100 metros de ella ni nada, entonces pues a ver, espero que esté oyendo, ¿no? De seguro está oyendo el Roxito. Hola, Robin. La canción que vamos a oír es de su, pues del último disco que sacó, es la de Call Your Girlfriend, y para los que conocen a Robin, pues ya sabían que esta es la que vamos a poner, porque esta es como el himno de su último disco. Le quiero mandar un saludo aquí al Aarón y al Baby Bernet, porque si no, mañana me punchan las llantas si no les mando saludos. Ah, yo también a la Becerrita, un abrazo, Dulce. Un saludo también a Ana Grillo, que nos manda saludos aquí Twitter. Y anunciamos también que el día sábado Girly Stuff tiene una fiesta. Entren a su Twitter, Girly Stuff, para averiguar más. Como que ellos no se andaban como yendo a Suecia o algo así, o sí, fueron. Sí, se van a ir a Suecia en un mes. Todo tiene relación. Aquí lo estuvimos platicándonos un poco sobre... Es como Lost. Sí. Ok, los dejamos entonces con Love Is All. Están escuchando Roxito en el 95.5 de su FM, transmitiendo desde Tamaulipas 123, esquina 5 de mayo. Digo, Colonia 5 de mayo. Robin, escucha al Fer. Roxito. people, but nobody chat come face me with some. Like how me have 22 in a me some. Then I feel so forget the next dozen fool. Press trigger me no press people bun. Nobody chat come face me with some. Like how me have 22 in a me some. Then I feel so forget the next dozen fool. Anytime you ready to now we see start war. See who love is spread it out but band the style is the bomb. The bomb the dang diggy diggy. A room one no play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room one no play with the bomb, the dang, diggy diggy. When I was in sit down and I watch your man a live. Watch your man a own now, who a roll big. Sit down and I plan for come put man for fridge. Remember when you dig one that hole you fit in. Certainly from where we are stop deal with. Kids and them are friend and them bad mind my friend. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. Karumo I don't play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. Karumo I don't play with the bomb, the dang, diggy diggy. Chigga me no press people button. Nobody chat come face me with some. Like how me have 22 in a me some. Game say them a friend and them bad mind me friend. Anytime they ready fool, anytime stop. Man no do take no long speech from the style. My style is the bomb, the bomb, the dang, diggy diggy. Karumo I no play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, diggy diggy. A room one up here with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, diggy, diggy. A room one up here with the bomb, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, diggy, diggy. Bienvenidos de vuelta. Están escuchando Roxito en el 95.5 de su FM o por Ustream si nos están escuchando por internet. Hola a todos. Ahí están saludando desde cabina. Y ese último que fue Robin, ¿verdad? Robin, así es. Robin. Mi novia Robin. Su novia Robin. Cántanos un pedacito a capela, Fernando. Sí. No quiero que se quebren los radios. La frase que más te gusta en la canción. Ándale, el corito, ándale. Call your girlfriend. No, un día que ando un poquito más animado. Alipusado. Alipusado, tal vez. Bueno. A continuación los vamos a dejar con el último bloque, que consistirá, primero que nada, The Radio Department, ¿verdad, Van? Así es. ¡Eso! ¿Y? ¿Qué nos vas a platicar de The Radio Department? Pues, no hay mucho que platicar de ellos. Está bien, que la música hable por ellos. Por ella. ¿Por ella? ¿Es una morra? No, son dudes. La música es una mujer, ¿no? Ah, ok. Bueno, no sé. Ya empezó con cosas poéticas. Sí, ¿no? Sí, ya se está poniendo con la onda poética, erótica. ¿Nos despedimos? No, dinos que vamos a escuchar después de Radio Department, no seas así, no nos dejes con la duda. Bueno, sí, para decirles, tienen 3 discos, los 3 discos están muy bonitos, vale la pena. Todo bien. Para que no se agüiten, ¿no? Bastante sencillos también, algunos EPs. Sí, y algunos EPs y sencillos. De hecho, la rola que viene de aquí es de un sencillo, que diga es de un EP, la rola que vamos a poner. Perfecto, y después, sí. Zambasadur, un grupito, dice Fernando que se parecen a Flans, a mí no se me hace tanto. La canción se parece mucho a la de Tímido de Flans. Sí. ¿Qué opinen las personas que están oyendo, ¿no? A ver, ajá, si se parece o no. Pero pues le coquetea mucho con Cámara Obscura, con toda esa... Flans. Flans. Flans. Chamber Pop, así es. Y vamos a terminar con... Flans. Pues con Flans, ¿no? Con Flans. No, vamos a terminar con qué, Tulio. Con I'm from Barcelona, ¿qué no? Sí. I'm from Barcelona. ¿Cómo no? ¿Qué puntos pasa? Extra para el Van el día de hoy. Son más de 30 güeyes, ¿no? Los de I'm from Barcelona y hacen un show bastante divertido. Y la música está como muy feliz. ¿Los han visto en vivo? A mí me tocó verlos en un Coachella. Y se bajan y bailan con la gente y hacen como colas de conga y está muy suave. Te hacen como que sentir un poco feliz por estar vivo. Hippie, has de haber fumado algo en ese concierto, como todos. Qué padre. Oigan, pues, están escuchando el Roxito en 95.5 de su FM. Por Radio Bemba, transmitiendo desde la Casa Brad Will en Tamaulipas 123, Colonia 5 de Mayo, desde Hermosillo, Sonora, México, el centro del mundo, para los que no lo sepan. Nos pueden ver por Ustream también, y los dejamos con este último bloque del Roxito. Ahí les va The Radio Department, pop escandinavo, aquí. ¡Roxito! I'm damn, I can't believe I did it once again. I can make it in time if I jump out of bed. If I skip to wear clothes, I get running instead. If I get on my feet, if I skip to hit snooze. If I don't get up, eat, I get running instead. I can make it in time if I jump out of bed. If I skip to wear clothes, I get running instead. If I get on my feet, if I skip to hit snooze. If I don't get up, eat, I get running instead. I can make it in time. Estuvimos escuchando durante la última hora, dos horas, un bello especial de música de pop de Escandinavia, acompañados por Fernando Andrade y Enrique Van en cabina. ¿Se la pasaron bien? Claro que sí. Sí. Órale, sí. ¿Qué fue el último que escuchamos? Fernando. I'm from Barcelona. ¿Y les gusta? Claro. Ah, yo sí soy fan. Bueno, ¿y son de Barcelona? No. ¡Ah! ¿Qué? No se habían dado cuenta. Ok, estuvieron escuchando Roxito en el 95.5 de su FM o por Ustream. Les mandamos un saludo y los queremos mucho. Eso fue okay. Todo. Fido en los controles. Peiro, Adriana, yo, Tulio, El Van, Marcela, Fer. Buenas noches. Ahí, madre. Perdón. Roxito.